vamos, que el bote ya no flota, que ya no hay marineros que ayuden a remar. Chicos, dijo el padre esa noche, no miren hacia el cielo, que Santa Claus no está. Nos vendieron el boleto picado y nunca pudimos llegar a la estación. Nos sacan del barrio cuando se prenden las luces y nos llevan flores cuando estamos bajo las cruces. Nos sacan del barrio cuando se prenden las luces y nos llevan flores cuando estamos bajo las cruces. Miran que tienen en su rostro una cara tan mala, ay, que no nos deja estar. Se ríen de las falsas promesas y tienen en las mesas el hambre y nada más. Y los pobres se matan con los pobres y los ricos miran de la platea así.